Las sensaciones son buenas. Nosotros venimos con Ariel Rearte, y tanto con Ariel como con Robert, tuvimos buenos partidos, malos partidos. Por ahí estábamos siendo medio irregulares. Bueno, ahora fue el primer partido de un entrenador que tampoco pudo hacer mucho de lo que él quiere transmitir como entrenador, porque la verdad que llegó el día anterior, modificó algunas cosas, puso algunas reglas claras en defensa. Jugamos buen básquet, jugamos. La verdad que hicimos un gran partido. Y bueno, estamos complicados el tema de las fichas. Tener dos fichas menos en esta liga es. Se nota mucho, y cuando juegas muchos partidos, después jugamos en la Liga de América varios partidos, el cansancio y todo hace que pelees todos los partidos, tanto en San Lorenzo como todos los partidos que perdimos. No perdimos ningún partido ni abultado ni nada, la verdad que peleamos todos los partidos. Pero bueno, yo creo que ahora cuando vengan las dos fichas extranjeras, nacionales, o las dos fichas que nos faltan, mayores, creo que el equipo va a empezar a ganar y se va a acomodar de vuelta. Tenemos un gran equipo, le competimos a todos, a San Lorenzo acá, Atenas allá, Instituto allá. Pero bueno, nos falta eso, nos falta el cierre, nos faltan un par de rebotes más, nos falta la mano que nos pueda el 4, nos falta volver a jugar todas nuestras posiciones. La verdad que nada, ojalá llegue pronto, ojalá nos podamos acomodar, y bueno, y Hernán pueda, con su experiencia y su valía como DT, pueda acomodar lo que ve mal del equipo. Amén de la mala racha que lo persigue a Ferro en la Liga Nacional. Situación extraña, ¿no? Porque estuvieron a nada de tal vez estar el fin de semana jugando un Final Four de Liga de las Américas, completando el póker de argentinos. Y hoy la tabla de posición en la Liga los tiene muy comprometidos. Sí, sin duda. Jugar la Liga de las Américas para nosotros fue un premio. Y ese premio, en un momento pasamos la primera fase y nos entusiasmamos. La segunda vinimos acá también con dos fichas menos. Y eso nos costó mucho, nos cuesta mucho hoy en esta liga jugar con dos fichas menos. Es una liga muy competitiva, en la Liga de las Américas ni hablar. La verdad que bueno, hoy ya eso ya pasó. Tuvimos la altura de la Liga de las Américas. Fue el primer partido que se nos fue. Contra un gran equipo como es Mollí, que casi le gana a San Lorenzo y todo. La verdad que hicimos una muy buena Liga de las Américas, pero bueno, ahora hay que poner la cabeza nuevamente en la liga, que todo el trajín de la Liga de las Américas también hoy nos encontramos con muchos partidos perdidos, mucho más perdidos que ganados en la liga. Ahora tenemos que ponernos fuerte en eso, esperar, como te digo, completar el equipo, y una vez que completemos el equipo va a rodar solo, porque tenemos grandes nombres, tenemos grandes jugadores, tenemos una buena base de nacionales, pero bueno, hay que acomodar con una ficha más interior en el 4, hay que acomodar un poquito más el equipo, que bueno, eso se va a encargar Hernán. Y la verdad que yo creo que cuando estemos completos vamos a poder competir de igual a igual a todos. No solamente a los de abajo, como teníamos que competir, porque ahora estamos abajo y tenemos que salir de esa mala racha, pero le vamos a competir a los grandes también. Si bien los resultados mandan, ¿te sorprendió la salida de Ariel? Más teniendo en cuenta que venía una gira durísima por el norte. Sí. Los resultados mandan. No creo que haya sido la Liga de las Américas lo exclusivo de Ariel. Me sorprendió, es muy buen tipo, es un buen entrenador. La verdad que estábamos con él, sentía fuerza, nos transmitió en el vestuario siempre. Pero bueno, ya dimos vuelta a la página, vamos de ahora para adelante. Llegó Hernán, con la misma gana, con el mismo deseo y con un poquito más, porque tenemos que salir del fondo, que es una situación que a nadie le gusta y nosotros no queremos estar ahí. Bueno, ¿qué te pasó por la cabeza cuando se confirmó que venía Hernán? El que te había de algún modo sacado de Olímpico en una situación extraña también, ¿no? Porque habían apostado un extranjero antes que por un nacional. Sí, fue extraño. Hablamos y decidimos dejarlo en el pasado. Hoy ir por Ferro. Me gusta mucho el básquet y me gusta terminar lo que empiezo. Empecé la liga en Ferro y la quiero terminar acá. Así que, nada, hablamos como dos personas mayores, dos profesionales. Dijimos que íbamos a hacerlo por Ferro, que de acá para adelante necesitábamos, tanto él necesitaba a mí como yo, o sea, Ferro de él. Así que estamos en la misma línea, estamos en el mismo camino, estamos trabajando juntos y nada, con el tema de lo profesional las cosas se olvidan. La verdad que yo se lo dije, me dolió mucho salir de Olímpico en ese momento, pero bueno, ya es de ahora para adelante, así que esperemos todos juntos sacar a Ferro de esta mala situación. Y nada, yo te, como te digo, cuando se complete todo, vamos, vamos a ir para arriba seguro. ¿Lo tomás como una especie de revancha esto? Porque también está en el medio Ferro, un equipo histórico, ¿no?, de nuestra liga, que realmente da la sensación no se merece estar donde está hoy. No nos merecemos estar donde estamos. La verdad que no. Perdimos muchos partidos contra muy buenos equipos por uno, por dos, en la última bola. Nada, te digo que nosotros vamos a salir de esto. No tengo duda cuando completemos el equipo y tengamos una rotación más, 6 rebotes más, 5 fules más. La verdad que es otra cosa. Y si lo podemos completar con las 2 fichas que nos faltan, le vamos a pelear a cualquiera. Y los playoffs, como te digo, de otro torneo, nosotros tenemos que ahora pensar en salir abajo y acomodarnos lo más arriba posible. Y bueno, después pelear los playoffs contra el equipo que toque.